La danza de los voladores, en su principal ritual, hace un vuelo donde dan 13 vueltas al palo de los voladores. Al ser 4 elementos los que danzan, suman un total de 52 vueltas, que representan los 52 años que tardan en morir y nacer el nuevo sol. Para la empresa Money Man, esto es motivo de desinterés y burla. Lo mostró en un comercial con el actor Arad de la Torre. ¿Sabes qué tienen en común el número de vueltas que dan los voladores de Papantla y tu primer préstamo con Money Man? En que ambos te generan cero interés. Entra a moneyman.com.mx. Además de mostrar desinterés sobre la danza declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, en el comercial se aprecia cómo la cifra 4000 cae sobre un volador y lo aplasta hasta destruirlo. Esto incita a la destrucción y al menosprecio de la danza. Las danzas de los pueblos originarios no son únicamente bailes o espectáculos, son organizaciones comunitarias. La teniente del grupo de los voladores de Tzinacapan, Micaela Garrido Bonilla, explica las tareas que tiene como responsable del grupo. Yo soy teniente. Me gusta reunirlos para que no se pierda esa ofrenda. Debo reunirlos en la casa, buscar su comida cuando se juntan, acompañarlos a donde van a bailar, ayudarlos, cuidarlos a lo largo del año. La danza de los voladores representa una tradición muy antigua. Cuando yo comencé a reunirlos y me empecé a acercar a ellos, a conocer su significado, su ritualidad, me di cuenta que es algo muy bonito. Le piden a la tierra que nos cuide, al cielo y al sol les piden que nos den agua, al aire le piden que no nos haga daño, a la tierra le piden que nos dé alimentos y que nunca nos falte el agua. Debido a todo el tejido de relaciones que se forman alrededor de las danzas, Micaela opina que el daño que ha hecho la empresa impacta no solo a la danza, sino a la cosmovisión indígena. Asimismo, la reparación implica una disculpa pública. Nos afecta a todas y todos. Primero, a las y los danzantes, y segundo, a toda la cosmovisión que hay alrededor de esta tradición. Nosotros también estamos creciendo, tenemos una raíz y vamos creciendo y mostrando estos significados a través de la danza y a través de la lengua, y esto se lo vamos enseñando a quienes vienen detrás de nosotros. Así como usaron el video para hacer un comercial, que vuelvan a usar las cámaras y que expliquen que lo que hicieron estuvo mal y que pidan disculpas. Solo así se podría disminuir un poquito el mal que hicieron. Quiero decir que el náhuatl también es menospreciado. No quieren que tenga el mismo valor que el español. No quieren que se muestre. Pero nuestra lengua crece. Nuestra lengua crece cuando le enseñamos a nuestros hijos a hablarla, cuando nos comunicamos en este idioma con nuestros hermanos y hermanas. Yo quisiera que mi lengua nunca se pierda.